oído y lo que hemos de ver nos enamora más, más de ti. Declaramos que eres santo, declaramos que eres digno. No hay otro como tú, Señor. Declaramos tu gobierno, declaramos tu dominio, declaramos que mayor. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro como tú, decimos. Debajo de la tierra. Nos unimos al cielo y adoramos. que fluya. Declaramos, Señor, una adoración que establece tu gobierno, Señor. Declaramos adoradores, Señor, que establecen tu gobierno, Señor. Una adoración celestial como pasó en Apocalipsis 4. Como dice Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo puedo escuchar la voz del Señor como trompeta esta mañana diciendo a una generación, sube acá, elévate. Comienza a ver cosas que no viste antes, sube. La puerta del cielo está abierta, sube acá, dice el Señor, y yo te mostraré, quiero que veas lo que yo estoy viendo, quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo.